Caminando en un cajón de madera, porque acá hay un solo jefe y ese jefe es el miedo. Desgarrando un rosario que te saque del enredo. Del enredo, del enredo, que te saque del enredo. Es vivir contra sobrevivir, ¿qué? Es vivir contra sobrevivir, ¿qué? Es vivir contra sobrevivir, ¿qué? Es vivir contra sobrevivir, ¿qué? Se come tu alma los barrotes, en la tumba manda los barrotes.